Desde 1979 en trato con la gente, trabajando con los mejores colaboradores del mercado. Eso significa, por supuesto, estar, pero sobre todo querer estar cuando se las necesita. Y en definitiva es lo más importante de todo, porque son actitudes que no están escritas en ningún contrato. Abandono, matanza cruel, maltrato, desnutrición, abuso. Urgente. Ayúdanos a ayudarlos. Doná ya entrando a www.fabaonline.com. Fundación Argentina para el Bienestar Animal. En Telecom Argentina estamos trabajando para cambiar de raíz el sistema telefónico. La experiencia internacional nos ha demostrado que esta es la única manera de hacer las cosas bien, ya que el objetivo es una telefonía para varias generaciones de argentinos. Telecom Argentina. Nuestro negocio es que nuestros clientes se comuniquen hoy y siempre.